Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, La soberanía de Dios. Daniel 1:2. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Continuamos con nuestra aventura y esta semana vamos a analizar algunos aspectos del traslado de los habitantes de Judá a Jerusalén que nos van a ayudar a resolver muchas de las problemáticas que hoy tenemos. Usted nota que dijo que los cautivos de Judá fueron llevados a Babilonia y fueron llevados a la tierra de Sinar. Sinar aparece en la Biblia también en Génesis capítulo 11, y Sinar es el valle en donde se construyó la torre de Babel, y de Babel salió Babilonia. Ese fue un incidente no pequeño de analizar, de desafío hacia Dios, en donde contrariaron lo que Dios dijo. Dios dijo, no volveré a destruir la tierra con un diluvio. Y los habitantes de Sinar, de Babilonia, dijeron, no, no le creemos a Dios y construiremos una torre y nos oponemos a lo que Dios dijo. Pues bueno, ahora muchos años después, en ese valle existe Babilonia y los habitantes de Judá son llevados cautivos a Babilonia. También dice que los elementos o utensilios de adorar al Dios del cielo fueron llevados como un trofeo al templo del Dios de Babilonia. ¿Cuál es el mensaje aquí? Marduk, nuestro Dios babilonio, es más poderoso que el Dios de Israel. Ustedes nos dijeron que su Dios era poderoso, pero al traer los cautivos aquí, hemos demostrado que su Dios, el Dios de Israel, el creador del cielo y de la tierra, no es tan poderoso como Marduk. Hay que leer entre estas líneas un gran conflicto entre el bien y el mal, porque a simple vista parece que Dios perdió, que el pueblo de Judá perdió. Pero no, si ustedes notan el versículo de hoy dice que Dios los entregó en manos de los babilonios. ¿Qué significa esto? Israel se salió debajo de la sombrilla de cobertura y protección de Dios y afuera pues quedó desprotegido. Así que Dios estaba utilizando a Babilonia para hacer un remedio para las desobediencias o para el desafío que Judá le estaba presentando a Dios. Así que si fueron a Babilonia, fue porque Dios lo permitió como un elemento de purga o un elemento de prueba para que vieran que sin Dios es imposible vivir. Esto nos trae desafíos interesantes. Dios no perdió aquí. La soberanía de Dios se mantiene. Sus tiempos se cumplieron. Sus lineamientos estaban bajo su control. Eso nos ayuda en hoy en día a que nosotros sepamos enfrentar nuestros desafíos. ¿Cuáles son tus desafíos? ¿Son económicos? ¿Son emocionales? ¿Son de fe? ¿Son de cualquier tipo? Así como Dios estuvo con los habitantes de Judá, con Daniel y con sus tres amigos, Dios está contigo y conmigo. Él no ha perdido su soberanía y Él puede brindarte la ayuda en momentos cruciales y en momentos de necesidad. Así que los muchachos de Babilonia, cuando llegaron los hebreos, los amigos de Daniel dijeron, les hemos ganado, ustedes han perdido. No, la misericordia de Dios se cumplió en ellos y eso es lo que vamos a analizar esta semana. ¿Cuáles son tus desafíos? Llévalos a Dios y como los jóvenes en esta aventura, Él nos va a ayudar a salir adelante en nuestros desafíos porque Dios sigue siendo el soberano del universo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.